Es Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Wow. ¿Estás ladrando? No, porque llevo 2-3 semanas sin verte y de repente, pero tú estás en las noticias. Yo te veo en las noticias. No, no paras. Muchas, lo que pasa es que tú te vas y de repente tú haces traviesos y de repente tú, no sé, tú tienes que cuidarte y no montar tanto jaleo. Que yo hago traviesos. Yo creo que sí, porque cuando tú estás vinculado a algo con tu amigo Arturo Pérez Reverte, de repente estáis vosotros, pues, la nube. No sé, la gente hablando de ti, todos los, incluso en la prensa rosa. ¿Sí? No, ¿sí? Está todo el mundo hablando de ti, Jesús. Tú no sabes. ¿Tú no has visto la foto que hace bien Victoria con tu amigo Arturo? La gente guapa y con las caras arregladas, todo el mundo está hablando. Hay un dicho en España, sí. Se decía, que hablen de ti, aunque sea mal. Sí, ya. Que hablen de ti, ¿lo entiendes? Aunque sea mal. Aunque sea mal. Pero luego vino Dalí, un genio, Dalí, sí. Pintor, sí, sí, Dalí, claro. Y dijo, que hablen de uno, aunque sea bien. Ya da por hecho que lo cambió el que otro. Hablen de uno, aunque sea bien. Ahora, quiero que venga Miki para decir una cosa. ¿Dónde está Miki? Miki no sé. ¿Dónde está Miki? Ahí está. ¿Dónde está Miki, la rubia? La rubia viene ahora, mira, se está quitando ahí la ropa y no, todo. No le habrás hecho pronto algo. Yo estaba pensando, digo, Lama, ¿no le habrás hecho algo en no, mi ausencia? No, es que yo la he porque dejado. Porque te corto. No, te yo corto. La he dejado en la cama, que estaba arreglándose y eso. Digo, yo me voy. Wow. Es que yo no tenía tiempo que perder, le dejan coche y ligón, le preguntan si qué es la moto. Malvado, qué malvado. Mira, ponte aquí, por favor. Ponte. No, no, distancia, muy bien. Yo poco voy a guardar mi distancia, ¿eh? Ya han tenido bastante esta mañana, según ti. Hemos dejado de hablar de un libro que se llama Distancia de Fuga. Pues eso es lo que estoy haciendo yo. Creo que voy a hacer las mismas preguntas que le he hecho a la escritora. Ah, muy bien. Vale, a ver, distancia enfocada. Bueno, ahora que estáis los cuatro juntos y Ken, que está ensayando una obra de teatro que estrena el jueves. ¿Hoy? ¿No? Ah, ¿el no cinco? Es mañana. Ah, no, es cinco. Mañana. Jueves. Mañana estrena. Yo no sé si podré ir a verlo, pero quiero ir a verlo porque a lo mejor tengo que ir a Jaén porque hago el programa el viernes. Entonces estoy ahí. Pues si no, el 15. Yo voy el 15. Sí, pero el que solo está 5 y 15. 5 y 15. Vale. Ya. 15 también será jueves. Es domingo. Domingo por la tarde. Pero a lo mejor ese me va mejor. Bueno, está preparando una obra de teatro y tengo mucha ganas de verlo en el teatro, que se llama, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Lo voy a mirar, que míralo, tengo las míralo entradas. Míralo que lo digamos. En el City, que es la sala más pequeña, la sala de teatro del Cartuja Center, porque Cartuja Center tiene la gran sala para musicales, especialmente y tal, y luego la sala de teatro... ¿Más íntimo? Más íntimo. No, íntimo, pero son 400 personas. ¡Wow! Ok. Y tampoco entonces, poco. Y bueno, me lo miráis ahora, decir el título para que la gente que quiera ir a verlo. Es comedia. Comedia. Sí. Mira en el grupo de WhatsApp de los guidis. Porque claro, tú porque has puesto he mandado ahí el cartel. Sí. ¿Soy la única que ha comprado billetes o qué? De momento, seguramente sí. Qué malos, chicos. Yo estoy esperando. Se llama que... Milagroso. Milagroso. Milagroso, una Milagroso comedia subterránea. Sí, Milagroso. Vale, pues ahí está Ken Aplerdon, nuestro compañero. Sí. Pero ahora que estáis los cuatro, tengo que confesaros que ahora, en las ausencias que he tenido, porque el martes pasado no estuviste, no estuvimos, que me parece una eternidad el tiempo que se me ha hecho larguísimo, pues me he dado cuenta lo mucho que os quiero. Wow. Ojalá nunca te jubile tú. Hombre. La verdad. Qué bien. Yo creo que somos un grupo muy bueno y muy guapos. Estoy muy emocionada. Me he dado cuenta... Lo veo en tu cara. Sí, la sí felicidad, mira, ¿verdad? Yo estoy muy emocionada. Porque yo, esta hora con vosotros, para mí, la semana, ¡boom! Es una hora muy especial. Sí, y los oyentes lo saben y quienes están cerca de mí lo saben también. Lo pasa bien con nosotros. Claro. Hombre, que sí. Ojalá nunca te jubile, sinceramente. La verdad, porque eso nunca, no es lo mismo. Es que cuando tú no estás, hay que reconocerlo, hasta Miki lo dice, que no es lo mismo. Cuando Jesús no está, tú no saludas siempre ahí 20, los otros lo hacen a las 11 y 100. Pero os voy a saludar antes porque hay 20, hemos cerrado, tenemos que saludar a dos actores. Un patrocinio. Okay. No, patrocinio. Qué malo es. No, es un patrocinio. Es broma. Es un patrocinio, no es broma. No, es broma. Porque un espectáculo que van a estrenar en el Soho de Málaga, que es una obra musical sobre Goya y creo que vamos a hablar un ratito, vamos, será unos minutitos y luego seguimos. Y, así que os voy a saludar antes. Hoy os vamos a romper la, vale, la marcha. Vamos. Oye, nos gustaría saber también, Jesús, ¿qué te gustaría saber? Lo del programa, ¿cómo va? Porque el año pasado yo me acuerdo que tú nos decías que nuestro programa es el más escuchado, pero ya lleva tiempo sin decirnos nada. Ahora sobre... cuando salgan los datos, que saldrán... Ah, vale. Para la Semana Santa saldrán los datos. Ah, para la Semana Santa, pues perfecto, hay que darle caño. Pero la idea de la programa era tuya, ¿no? ¿De qué programa? Este programa. De la tertulia. De, lo, sí, sí. De la tertulia. Sí, sí. Pues la verdad es que no sé cómo salió. Salió. Pero Juan, sabes que yo estaba mirando fotos del otro día de 2020. Sí. Cuando hemos empezado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y era una foto de John, Ken y yo con mascarilla aquí en el pasillo. Sí. Qué fuerte, sí, sí. Hace seis. Empezamos hace antes. Pero empezamos ya. Antes. Sí, empezamos sí, ya, antes. Ya. Por cierto, que el año pasado no vinisteis conmigo a lo del hidrógeno verde. Sí, sí, sí, estuvimos, sí, a Huelva. Sí, sí, sí, sí, estuvimos. Y lo pasamos bien, la verdad. Ya. Había un congreso del hidrógeno verde en Huelva. Exacto. Que ahora empieza mañana. Y el año pasado fui con ellos y con la madre de Ken. Y madre, exacto, que estaba con nosotros, sí. Y, que está aquí otra vez, se ha visto en Instagram, sí, que está de vuelta. ¿Cómo se llama ella? Algo con M. Dos, ¿cómo se llama la madre? Son como dos nombres juntos, como Marianne o algo así. Sí, ¿no? Es algo así. Pero porque vendrá al estreno de su hijo. Claro, pero la cosa es que ella no habla español y el teatro es en español, así que pero no sé cómo va a entender ella. Pero, ¿entender? Bueno, algo entenderá. Algo, pero... algo. Claro. Hombre, solo para ver su hijo en el Actual también es físico, ¿no? Para ver cómo actúa. Cómo... Qué bien. Pero en teatro, yo creo que Ken no ha hecho teatro, por lo menos así una obra... No, últimamente en la pelis, hecho cine. Más en eso, en la cine... Pero está siempre en el espectáculo de su marido, entonces está eso es, no, pero claro, sí, los sí. Morancos, sí. Sí, con los Morancos sí, yo lo he visto. Baila, canta... Exacto. Flamenco. Flamenco. Bueno, pseudo flamenco. Flamenco también. Sí, es lo que hace, pero pseudo flamenco. No, sí, no, su personaje normalmente es alguien como ni tocando él pretende, la guitarra, bailando. Ni él pretende hacer sí, flamenco. No, no, no. Exacto. Es la gracia. Mamadou La Marana, más conocido como Lama. Es que yo... La maravilla, la. Yo tengo que aprender la letra. Pero ya, si no se la aprende ni a él. Hombre, es que todavía pero no sabe. Escúchame, lo que tengo ahí puesto es letra, porque a mí Julio Iglesias me encanta. Y además... Sinceramente, pero, mira. Pero tiene que ensayar, porque no, sí, no sí, sabe. Tengo que ensayarlo. Y además que tengo la voz que no puedo cantar, vamos, que no sé cantar. Porque, y esa canción te identifica, ¿no? Me encanta. Es que me relaja mucho Julio Iglesias. Cuando escucho esa canción, sinceramente, me relaja muchísimo, me sinceramente. ¿Hay que saludar a alguien hoy? Sí, a mi amigo Alejandro, el de Henkel. Y a todos los que nos escuchan y a todos los andaluces. De Henkel. ¿Henkel qué es? Henkel es un producto que vende él y entonces él siempre escucha el programa en tu furgoneta y entonces ese saludo va ¿Y por qué él. No va da ánimos a tu, pues al cantante este? ¿A Julio Iglesias? Iglesias. Da ánimos. El hombre está en un momento bajo de su vida. Sí, tú pero al final ánimos. Creo que la han absuelto porque han dicho que es mentira. La acusación es no, que... No, pero si todavía no ha llegado ni no, a... No, veremos qué pasa. Seguro no. Que lo van a archivar, seguramente. Escúchame, así, entonces, ¿a quién saludas? A Alejandro, mi amigo, el de Henkel. Así ¿y que, alguna y al chica? Javi. ¿Alguna chica? No, mujer? A ninguna chica, a ninguna mujer. Ninguna mujer. A ninguna mujer. Tú dejas la mujer en la cama y... Ha sido una semana mala, entonces. No ha sido una semana mala, pero lo que pasa que cosa en su sitio y ya luego tú sabes. La cosa ahora no está en su sitio, entonces. Y exacto, las mujeres hay que poner las mujeres en su sitio. Claro, lo que está diciendo. una cosa es que tú digas la cosa a una persona y ya luego se moquea porque tú le has dicho la verdad, pero en verdad hay que decir la verdad como te dice, cosas en su sitio, ya en su sitio, ya está. Cosas en su sitio. Exactamente. Victoria Pozzi, buenos días. Buenos días a todos. ¿Algún saludo especial? Bueno, mira, mis suegros van a celebrar su aniversario. Mi marido tiene 53, sí. 54 años. 54 años van a celebrar casados. A tu suegro. Sí, sí, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo hacen la fiesta? El bueno, es una comida domingo. Este domingo que viene. Sí, sí, sí. Una eso comida mucho de tiempo, familia. ¿Eh? 50, sí, sí, sí. ¿Cómo te encuentras tú en las comidas de familia españolas? Bueno, mi suegra cocina... Indigesta. Cocina también. Mira, porque mi suegro es italiano, entonces sí. Ella también tiene que hacer un poco de todo. Su paella, porque sí. Es de Valencia. Mi suegra es de Valencia. una de mis platos favoritos del mundo. La paella de... Sí, sí, con alcachofas. Ah, qué bueno. Con rico, me encanta. El clásico. Y ella lo hace una... ¿Cómo se llama? La paella, ¿no? El sartén. Sí, la paella. Paellera, puede, ¿no?, hacerlo perfectamente... lo hace tan bien, puede hacerlo por 20 personas. Ah, ¿sí? Sí, y sí. Sale toda buena. Sí, sí, vale, y lo saca el bombono con gas. Bombones de chocolate. Bombono de butano. Hay muchas palabras en español, okay, muy difícil. Bueno. No. Es que, bombona para ti es difícil. Es una combinación. Yo sé es la diferencia, bombón, bombona, sí. Pero bombón puede ser una persona buena. Sí, también es un bombón. Es un bombón, exacto. Como yo. Y ¿como también, tú? Claro. También Mickey un café. Hill, Mickey Hill, bombón de Good esta morning. Tertulia. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. Tengo que dar un saludo al equipo de fisios en Beavista, porque la última vez que estuve aquí, sí, estaba dando un saludo muy bien y no me estaba escuchando. ¿Puedes creerlo? Ha dicho, no, ay, no, que hemos olvidado. Así que hoy me ha prometido que iba a escuchar. Así que, hola, buenos días, el equipo de fisios en Beavista, Viamer. Un bien. Besito. Vale. Un abrazo. Aparte de tu saludo, tengo que corregir una cosa. Tu fisio tiene que ser yo. Hombre, por favor, que yo lo estudié en África. ¿Sí? Cuando venía de camino pensaba en ti. De fisio, ¿tú tienes alguna certificación o sí, grado o sí, algo? Sí, yo te lo enseño todo lo que tú quieras. Yo lo tengo, vamos, todo lo que tú quieras en mi casa. De fisio, pero cualificaciones, de... nada, ¿no? No, claro, enseña una estrella más. Una estrella. No. Yo tengo una estrella ahora eres mismo. Eres un chico muy capaz, ¿ah? ¿Eh? Sí, muy capaz. Menos mal, Victoria está pendiente. En el poco tiempo que se ha dedicado a aprender inglés, ya puedes sacar, sí, ya puedes sacar una conversación. Bueno, qué bien. Sí, sí. Más o menos. Oye, el negro otro día me contaréis por qué nos cuesta tanto en España lo del inglés. La verdad, en serio. Al menos, Jesús, ahora están los jóvenes, pues... No sé. Bueno, no. Los jóvenes tal vez. John Julius Carrete, buenos días. Buenos días. Yo no quiero dar salud a nadie, pero yo voy a hacer mira, yo llevo un par de semanas sin ver a Jesús, entonces te doy un saludo. Sí. ¿Vale? Pero yo voy a hacer con mi voz... good morning, Andalucía. Uy, eso uy, me uy. Cuesta. Ya ha empezado eso dos, me cuesta. Ya ha empezado mal. Sí, no. Uy, ah, mira. Mal no. Uy, y al final la pilla el truco. Bien. Está todo el mundo con tos, ¿no? Está todo el mundo yo estoy con bien, tos, yo estoy resfriado. Bien. Mucha gente resfriado. Menos o con el la negro. Gripe. O con la gripe, con COVID. A ver, a Goya sabéis quién era, ¿no? Oh, hombre. Sí. Me ¿qué? Encanta Goya. Goya. Sí, sí. Ya. Don Goya. ¿Los premios? ¿Goya? Los premios Goya provienen de un gran pintor. Sí. Sí. Ah, claro. Francisco sí. de Goya sí, y Lucientes. Sí. Claro. Sí. Gran pintor español. Español. Entonces se estrena un espectáculo el 12 de febrero en Málaga y vamos a hablar en un momento de eso. Muy de bien. Goya, la melodía de una leyenda. Ah. Goya. Qué buen pero nombre, también, ¿no? Él pintó pinturas de horror, ¿no? Sí, claro. Pinturas negras de Goya. Me gustaría preguntar si se van a incorporar estos ahora, en ahora, la ópera. Podéis preguntar lo que queráis. Ok. Mucha cultura, siempre. Siempre. Goya era un poco como mucha Lama. Mucha inteligencia en este... Pues me tiene que pintar a mí si pinta pintura de horror. No, si Goya ya no pinta. Ah, ¿ya no pinta? Ya murió. No, pero no. Goya ya no está con nosotros. Pobrecito. Creo que también usa marca de que sopa. En paz descanse. En un momento vamos a hablar de ese espectáculo que se estrena el 12 de febrero en el Teatro Sojo de Málaga y que va a poder verse en muchos teatros también de Andalucía. Estoy mirando aquí toda la selección. Andalucía lo veo. Ahora nos contarán dónde se va a poder ver. En un momento. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. el sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Caldo de pollo casero hecho a base de almidón y un 2% de pollo? Claro, como se ha hecho en las casas toda la vida, con almidón y un 2% de carne en vez de con unos muslos y unas verduras de verdad. En Gallo no sabe mal poner a caldo otros caldos, pero es que estamos viendo cada cosa en los ingredientes, pues para hacerlo. Caldo natural Gallo. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a saludar en Málaga a Erika Bleda, que interpreta a la duquesa de Alba y que además es malagueña. La duquesa de Alba es la que pintó, gran personaje. Gran personaje la que pintó, de Sevilla. La pintó desnuda y la pintó vestida. Erika, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, encantada de estar en Málaga y de promocionar esta obra que tanta ilusión me hace estrenar. Es un estreno mundial en Málaga. Sí, muy emocionada. Y también está, o nos acompaña, Javier Godino, que interpreta al genio. Al genio de fuerte carácter y él es, va a ser Goya. Javier, buenos días. Hola Jesús, buena mañana. Muy bien, muy contento estamos, la verdad, de estar aquí. Y me encanta esto, el genio, ¿no? Y que ya nos imaginamos que tiene un carácter así como que ya está enfadado, ¿no? Desde joven, ¿verdad? No sabía si Jesús estaba hablando de ti o de Goya. Pues de los dos puede ser, ¿eh? O al genio de la lámpara. Yo creo que también, como tenemos la estatua de los Goya, ¿no? Que tiene esa cara de enfadado, pero yo creo que ese es el Goya ya sordo, ¿no? El Goya de la vejez. Yo creo que Goya era muy apasionado y muy... seguramente muy emocional y yo creo que muy humano. A ver, contarnos cómo se ha montado, de quién es el texto, todo lo que nos podéis, porque es un estreno mundial, como bien apuntaba Erika. Goya, la melodía de una leyenda, es una obra musical, ¿no? Sí. Eso es, esto es una idea original de Tom Vega, que además es nuestro director musical y el creador de toda la parte de las canciones y de la música que tenemos, y a través de un texto también de Ignasi Vidal, que justamente Tom estaba viendo en un... estuvo viendo a Antonio Banderas presentando los Goya, y Antonio Banderas debió decir algo, yo no lo sé, es lo que nos ha contado él, dijo Antonio algo como de que teníamos que reivindicar a nuestros artistas españoles, y él, que es un genio también, Tom, de pronto dijo Goya, le vino y empezó a componer canciones sobre Goya y ha hecho la leyenda de Goya. No es historicista, es una obra emocionante para el público, que toca el corazón y que también cuenta el contexto histórico con cuidado, pero tenemos nuestras, ¿cómo se dice?, nuestros permisos, licencias artísticas para contar la historia y hacerla llegar al público. ¿Y qué momento coge de su vida? Porque dice de la vida de Goya que fue muy larga y en una obra de teatro el tiempo... ¿Qué momento coge? Pues empieza desde los 20 años, desde los 25, su principio, cuando enamorado de Velázquez, y empieza a llegar a la corte y a empezar a trabajar para los aristócratas de la época, hasta casi el final de su vida. Eso es. Y contamos mucho la historia de amor, que aunque no está certificada, porque la duquesa de Alba se ocupó bastante de que no quedaran muchos restos de su relación. Que es la duquesa de Alba de Goya, no claro, la, claro, la no, última no, no, que no. tenemos en mente. No, ni mucho menos, además no coinciden en los años. Eso es. Sí, aunque aquí tenemos una duquesa de Alba malagueña, la duquesa de Alba de Goya... Era madrileña, ¿no? Justamente, mira, yo que, bueno, como... siendo actriz, vivo en Madrid y vivo justo en la calle donde ella nació, que se llama Duque de Alba, la calle. Al lado del palacio ese, donde nació. Justo. Sí, y ya no me acuerdo cuál era la pregunta, Jesús. No, que el momento que habéis cogido, ya me habéis contado, que es desde los 20 años hasta el final. Pero además estáis rodeado de gente que sabe de esto, porque Ignasi Vidal escribe, que ha escrito el texto, ¿no? Sí, me has dicho, que ha escrito varias obras de teatro, y luego él es tenor. Y canta divinamente. Sí, sí, y además ahora va a interpretar una obra en Madrid muy bonita, que hace El Principito, y él hace el autor del Principito. Sí. Es un amigo maravilloso y un autor estupendo. La verdad que ha hecho un texto precioso y de verdad que creo que acerca la historia, que no se convierte en una cosa aburrida, historicista, sino que está muy cercano, muy humano. Sí, muy... es más bien las relaciones humanas que habían entre ellos, ¿no? En toda la etapa esta de la Ilustración, que ellos estaban muy a favor de la cultura, que llegase al pueblo, y entonces tenían ahí unas tertulias pues de reflexión, de ideas filosóficas un poco, y Goya estaba ahí metido desde que llegó de su Zaragoza natal, pintando ahí en la Basílica del Pilar, fue sus primeras cosas antes, claro, de llegar a la corte. Imagínate que era justo la Revolución Francesa, acababa de ser, entonces están ahí, está España revolucionada, y luego pasa todo lo que pasa cuando de alguna manera se entrega España a los franceses, y aquí llega José Bonaparte y toda la guerra después, ¿no? Entonces todo esto, el contexto es muy interesante, y creo que nos habla mucho también de... no de ahora mismo, no está pasando ahora mismo, gracias a Dios, pero de alguna manera... resuena con el momento, a lo mejor más mundial que no el nuestro, que gracias a Dios en nuestro país estamos más tranquilos de lo que parece, pero en todo el entorno mundial sí que se parece un poco cómo estaba revolucionándose por culpa de potencias externas, ¿no? Porque Francia estaba ahí con mucho poder, y entonces era como nos supeditamos a Francia. Era muy interesante, todo ese conflicto ideológico también está reflejado. Pero sobre todo es la historia de amor, además. Sí, estrenamos la historia de amor. Estrenamos el 14 de febrero. Me habían puesto que estrenabais el 12. No, y sí, el 12, pero el 14 también estamos ahí, y es los enamorados, ¿no? Sí, los enamorados, y con un doblete, así que hay doble oportunidad de que el público en Málaga pueda venir a celebrar el amor con la historia de Goya y la Duquesa de Alba. Porque estáis ahí hasta el 15 de febrero, veo que tenéis una gira importante, pero veo aquí pocos teatros andaluces. ¿Esto qué pasa aquí? Pues eso va a ser para la próxima temporada, seguro. Tenemos Huelva y tenemos Elegido en esta temporada. Y sobre todo, pues, Jesús, para que la gente esté atenta por si se van abriendo nuevas fechas. Y que tenéis ya muchas, efectivamente, en Elegido, que tienen un teatro extraordinario. Sí. Y allí hay mucha afición desde que hacían aquel festival. Estáis el 10 y el 11 de abril. ¿Y la de Huelva cuándo es la fecha? Es en junio, o no, en mayo. Es en mayo, creo. Pero Teatro Colón, sí, en mayo. Mayo. Sí, ahí. Y me apetece un montón. Y yo espero que luego se nos sumen más teatros andaluces, porque yo creo que la obra merece la pena muchísimo. El 8 al 10 de mayo. A ver, yo en este momento os he dado entrada en la hora de mayor audiencia de mi programa, que es la hora de los guiris, y ellos quieren también un poco. Goya además era muy internacional, era un poco, en fin, que le interesaba todo lo de fuera. Sí. A ver, John Julius. Pues tengo dos preguntas, pero la primera que tenía preparado es que si metido en la obra este lado negro de Goya, de pinturas de horror, pero también seguramente hay mucha emoción en poder cantar estas canciones por primera vez, porque normalmente las musicales son reestrenos, que hay muchísimos actores que han hecho antes, pero vosotros sois los primeros de cantar estas canciones e interpretar estas canciones. Entonces, si podéis tocar estos dos temas... Ahora me has puesto más nerviosa, ¿sabes? ¿Por qué? Por esa responsabilidad de hacerlo por primera vez. ¡Mucha! Sí. Mira, con respecto a los temas de las pinturas negras y de las pinturas más oscuras de Goya, que es lo que lo hizo pues un moderno, que de pronto adelantó el expresionismo, sí salen en la obra. Muy bien. Sale cuando él crea las pinturas negras, y también sale mucho cuando él dibujó los desastres de la guerra, que él era periodista casi, era como no había fotografía, él hacía cuadros periodísticos y luego los grababa y así podían enviarse y la gente se los podía compartir, y se compraron mucho los grabados de Goya de los desastres de la guerra, que se llamó, ¿no? Y se cuenta mucho eso, se cuenta también el 2 y el 3 de mayo, ¿no? Ese momento tan duro, y también las pinturas negras. Y al final de su vida, bueno, el final de su vida en Madrid, luego se fue a Burdeos, pero en Madrid estuvo pintando las pinturas negras, pero solo para él. Él no las hizo para que se convirtieran en cuadros en el Prado. Entonces contamos cómo él decide pintarlo en su propia casa para que no tener problemas con la Inquisición o con los poderes que querían controlarlo de alguna manera. Y luego, bueno, la parte musical es súper emocionante. Para mí es súper emocionante cantar, y sobre todo cantar al lado de Erika Bleda. Bueno. Cantar con ella es como... una conexión mágica. Sí, y a través de, mira, de la etapa de ensayo, ¿no? Que justamente ahora en Madrid vamos a empezar como la primera previa que se suele hacer en el teatro para probar todo lo técnico y que se haga por primera vez con público y ver un poco el feedback. Siempre se hace antes de un estreno. Y las canciones, cada día, yo por lo menos me voy enamorando más de las canciones. Tengo aquí mi compañero Javier Godino, que es que tiene una sensibilidad en la voz que... Que da igual lo que cante, porque es que te hace llorar. Mira, yo creo que... Y hablando de esta canción, espérame que te corre, ¿no puede cantar un poquito? Pero, Lama, pero vamos a ver, Lama. Hombre, por favor, ya que estamos hablando de música, muy buena petición, que nos cante, hombre, canta un poquito. A ver cómo suena. Que empieza ella y yo me sumo. Vamos, vale, para allá. La de que se detenga el tiempo. Es el momento en el que Goya y la duquesa se encuentran y por fin se declaran. De alguna manera lo que van sintiendo, wow, por okay. Y es que se detenga el tiempo, es esa canción. Sí. A ver, haces que se detenga el tiempo, que este instante sea eterno. Mis ojos en tus ojos hasta el fin de los tiempos. Que sigan los cometas pintando el universo, pero aquí en tus brazos, que se detenga el tiempo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya has vendido entradas con este. Hombre, y a las 11 de la mañana, sí, está muy, hombre, bien. Pues eso me gusta. Pues gracias por invitarnos para estar justo en esta franja, ¿no? Para que la gente... Hombre, por favor. Oye, ¿cómo nació esa idea de la... ¿Cómo nació la melodía musical de una leyenda como así? Yo creo que empezó por Tom Vega, que él, bueno, escuchando a Antonio Banderas, dijo, yo quiero contar esta historia sobre Goya. Y entonces yo creo que nació de ahí, ¿verdad? Sí, aparte que es un músico excepcional, de verdad. Tenemos la suerte de contar con él, que tiene un universo musical muy grande. Porque tiene formación clásica y a la vez a él le gusta el rock. Y entonces tiene una cosa que a mí a veces me recuerda al Genesis de los 70, me recuerda a música muy buena de la época del rock más sinfónico y después todo lo clásico. Y tiene una mezcla muy interesante. Sí. Y luego tenemos hasta un momento que cantamos una jota, ya que contamos la historia del Gran Maño, ¿no? Sí. Pues en un momento cantamos una especie de jota, por supuesto versionada por el talento de Tom, para el musical. Y justo también, como es un musical de nueva creación, se han grabado algunos de los temas y están en Spotify, se puede escuchar. Se llama Que se detenga el tiempo, ponéis Que se detenga el tiempo, Tom Vega, sí, o Goya, y yo creo que saldrá. ¿Y Tom tiene otras obras que han hecho antes? O es su Está primer... preparando unas nuevas obras. Él además se llama Hurst, o sea que él también es medio guiri. Él es medio canario, medio inglés. Y creo que tiene dos proyectos, pero todavía no los vamos a desvelar, que los desvele él. Como yo espero que tenga mucho éxito Goya, seguramente le vais a invitar y os va a contar sus nuevos proyectos, que también van sobre figuras españolas de alguna manera que se pueden internacionalizar. Estreno mundial en el Soho, Teatro Soho de Málaga. ¿Cuántos estáis en el reparto? Somos como seis personas y está Leo Rivera, está Paco Morales, que ha venido mucho al Soho también ahí con Antonio a hacer gifs y tal. Silvia Luchetti. Germán Torres, Diego Molero. Para mí son la aristocracia del teatro musical español. Y además nos viene muy bien decir la palabra aristocracia, porque así vemos cómo Goya se va acercando a la aristocracia, igual que yo me voy acercando al talento de estos compañeros, que son increíbles. De verdad que tenemos un elenco espectacular. Sí. ¿Y por qué el estreno el 12 de febrero? ¿Porque se acerca San Valentín o...? Sí, yo creo que sí. Vamos a decir que sí, por sí, romántico. Una fecha. Pues, yo creo que es un gran fin de semana y además en febrero ya empiezan los teatros, porque parece que enero siempre es como la gente se queda en casa con la cuesta de enero, pero ya en febrero, exacto, ya has cobrado ahí, ya dices, venga, ya tiene dinero para soltar. En cultura, y aparte en cultura nuestra, ¿no? Que también es algo que hay que reivindicar, que es un musical de creación, nuestro español, creado por nosotros, y creo que es algo... Supongo único. Que vaya a llenar tanto en el teatro, porque después del día 12, el 14, la pareja estarán pendientes de la entrada y espero que estén agotados ya. Oye, venid a ver, no sé, ahora si estáis por Málaga en esa época, sería genial que vinierais, sí, y luego nos saludáis. Si no podemos Málaga, si vamos, os saludamos, pero si no, será en otro de los teatros. Yo tengo aquí mi papi blanco, iré seguro con él, y me invitan. Muy bien. Porque tengo siempre de su mano derecha. Lo he llevado a algún teatro, lo último que te llevé fue al musical Mamma Mía. Y se lo pasó... De maravilla, hombre, para no decir la otra palabra, la verdad. Siempre me encanta este sitio, y además con gente gente maravillosa. En tu país, en Guinea, no hay música. No, mi alma, lo siento. Hay nada más que correr con los leones y las cabras. Pues ahí se puede sacar un buen musical también. Eso, un buen tema. Bueno, estoy intentando con Julio Iglesias paso a paso. A ver si estreno pronto una música. Vale, vale, vale. Oh, una cosa, Javier, a ti te caracterizan con ese Goya que hemos visto de siempre, con esas patillas muy sí. pobladas, y vas caracterizado, sí, sí, caracterización realista. Ya me estoy dejando el pelo largo para parecerme, porque en esa época casi todos llevan el pelo más largo de lo que lo llevamos ahora. Y las patillas, yo no tengo tantas patillas, me tienen que poner unas patillas de prostéticas. ¿Cómo se diga? Pero él es muy profesional y además tiene un compromiso con el trabajo que yo cada vez que lo miro digo, eres más Goya, te estás engollinando. Sí, Javier Goyino, me dicen, en plan de broma. Soy Javier Godino, me llaman Goyino. Goyino, de Godino, pues, Goyino. Pues estoy ahí trabajándomelo para aparecer, y sobre todo, pues eso, cuando cuento que el personaje se va haciendo mayor y se va quedando más sordo, se va pareciendo más al Goya que todos imaginábamos. Ese Goya cascarrabias que casi lo imaginamos como Fernán Gómez, ¿no? Sí. O como Paco Rabal, sí, como sí, sí. que lo interpretó incluso, ¿no? Eso es que lo hizo muy, no sé, muy tú verías Goya en Burdeos, ¿no? La de sí, claro, de Carlos hemos Saura. Visto todos. Bueno, yo sobre todo las películas, pero bueno, aquí tengo a mi compañera Erika, que es una intelectual y se ha leído todo, ha visto todos los documentales, y ella me va diciendo, mira este documental sobre Goya, este que cuenta la relación entre la duquesa. No, es que cada vez que vas buscando información para documentarte también, porque claro, tienes que ceñirte un poco a que es un personaje histórico, y aunque tengas un libreto y tú siempre le vas a dar tu esencia, tienes que ser pues fehaciente con lo que se quedó de ese personaje. Y cada vez que me voy documentando más, más me gustan, y es más sorprendente la historia tanto de la duquesa como de Goya, como de todos los personajes que salen: Godoy, Cean Bermúdez, la Inquisición, la reina María sí. Luisa. Sí. Está muy interesante. Yo creo que en ese teatro musical que vaya a hacer el 12 de febrero en el Zoo de Málaga, reivindica lo grande que son los artistas españoles, sinceramente. Claro que sí. Claro que sí. Claro que y es sí. bonito porque al final es lo que queda. Yo, sí, Carlos IV, la reina, Fernando VII, pero al final, ¿quiénes son los que hablan de nuestro corazón, de nuestra esencia? Habla más Goya. Al final acaba siendo más importante históricamente. Que tengáis mucho éxito, mucha suerte. Ya iremos contándolo a los oyentes por dónde estáis. De momento, estreno mundial el día 12 de febrero, Teatro Soho de Málaga. Y ahí estarán hasta el próximo día 15. Lo dicho, suerte, Javier gracias, Godino. Suerte. Y Erika Blea. Muchas gracias, Jesús, y a todos. A la duquesa de Alba. Adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El 1 de marzo, en Cartuja Center City, doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega, con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. Andalucía ahora, con Javier Benítez. Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora. Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hello, darkness, hombre, hombre. Oscuridad. Un clásico. Un antiguo amigo. He venido a hablar contigo de nuevo. Porque una visión deslizándose suavemente dejó sus semillas cuando yo dormía. Y la visión que fue plantada en mi cerebro aún permanece dentro del sonido del silencio. En sueños inquietos caminé solo por calles estrechas y bajo el halo de un farola. Subí el cuello contra el frío y la humedad, y mis ojos fue apuñaladas por el destello de una luz de neón que partió la noche y rozó el sonido del silencio. Y en la luz desnuda vi 10,000 personas, quizás más. Gente hablando sin hablar. Gente oyendo sin escuchar. Gente escribiendo canciones que las voces nunca comparten. Y nadie se atrevió a perturbar el sonido del silencio. Ah, necios, te dije, ¿no sabes? El silencio crece como el cáncer. Escucha mis palabras que pueda enseñarte. Alcanza mis brazos para que pueda cantarte. Las palabras caen como las gotas silencios de la lluvia y resuenan en los pozos del silencio. Muy bien. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bien! Es un clásico. Es un clásico. Mira, un clásico. En cualquier rincón del mundo hay alguien que va a reconocer esta canción. Pero me cuesta pensar de una canción en español que todo el mundo, aparte de las canciones de Navidad, sí, que todo el mundo puede ver. Hay una canción. La Macarena. No, pero tiene razón, tiene razón. Hasta la recién nacida lo sabe. Pero esta canción en España es muy popular, aunque sí, la cantábamos, la tarareábamos sin saber lo que decía. Sí, ¿el autor quién es? Pero hay varias canciones en inglés, quiero decir, que todo el mundo reconoce. Esta es una canción lama que se llama Los sonidos del silencio, de Simón y Garfunkel. Ah. Un dúo. Simón y Garfunkel. Sí. Me encanta. Simón y Garfunkel. Simón y Garfunkel, pero siempre pero decimos Simón y Garfunkel. Me gusta incluso sí, más. Garfunkel. Entonces, ejemplo, ¿cómo es el cómo es? Simon and Garfunkel. Yeah, yeah. Es como no Halloween. La gente aquí dice Halloween. No es Halloween, no es Halloween. Pero nos entendemos. Sí, entendemos. Pero a mí me gusta porque, por ejemplo, hay artistas de flamenco que cantan las letras de, por ejemplo, de Lorca. Entonces, hay maneras de cantar, aunque no es mundialmente conocida la canción, pero la idea de que Simon and Garfunkel, porque es casi poesía que está cantando, ¿no? Y al final que él dice que no hemos llegado, pero dice que las palabras de los profetas están escritas por las paredes del metro y por, como dice, y por el pasillo de los bloques de la vecindad. Mm-hmm. Es que es una cosa que, no sé, que te hace pensar mucho. A veces cuando yo llevo mucho tiempo en España, empiezo a echar de menos mi idioma. Entonces, el único sitio donde que puedo realmente encontrarlo es en las letras de las canciones. Yeah. Y por fin aprecio más las letras, canciones, porque estoy escuchándolo con atención. Y antes solo era solo por la melodía. Esa es la clave, que tienes que escuchar con atención. Porque si no escuchas bien y fijas en las letras... Sí. Realmente nunca vas a entenderlo. No, no, exacto. Así que eso es un arte también, de escuchar la música con... Pero tú con la tienes muy interiorizada porque la has dicho del tirón, sin mirar nada, sin... Yo preparo un poquito. La tiene un poquito, tú eres profesional. Yo llego aquí escuchándolo muchas veces. Y cuando preparas la canción, sí, te das cuenta de las letras, ¿no? Exacto. Realmente, que... Y practico mi español. A lo mejor piense, bueno, esa es una canción que conozco bien. Sí. Pero ya cuando metes y miras la letra, es como, ay, no sabía que ponía eso. Sí, porque a veces te confundes con la letra. Tú crees que dice otra cosa. Claro, y llevas toda la vida cantando así. Exacto. Y no es. Y te das cuenta que no es pero nada. Esta canción tenía un mensaje bastante fuerte políticamente, ¿no? Creo que sí. Durante el periodo. Entonces quería saber si lo elegiste esta canción por todo, no sé, de lo que está. Porque, por ejemplo, Bruce Springsteen acaba de sacar una canción. De Minneapolis. Sí, Las calles. Las calles de Minneapolis. Podría haber elegido otro título, porque no hay otro. Las calles de Filadelfia. Hombre, no hay. Estás haciendo lo que quiera allí. Que fuera un poco más. Ciudad, Porque fue que hubiera. Es que según él contó, la escribió un sábado, la grabó al otro día y luego la cantó. Y a lo mejor no. Dices tú que el título es un poco. Bueno, me acordaba de Philadelphia, The Streets of Philadelphia, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Pero bueno, que por eso quería preguntarte, John, si elegiste esta canción por todo lo que está pasando en el mundo. Porque por fin en los Grammys, por ejemplo, la gente, justo iba a preguntar a John sobre eso, por ejemplo, porque el presentador de los Latin Grammy, que se ha celebrado el domingo pasado, Trevor Noah, se ha metido un poquito con Donald Trump, y Donald Trump ha sacado eso diciéndole que él va a mandar a su abogado, que se va a divertir un poquito con él. Sí, es que eso tiene cosas, por ejemplo, diciendo, al haber hablado de Groenlandia, de que Trump quiere comprar Groenlandia, o sea, me dice también, ¿Spenten te dice o es Epstein? No me acuerdo. Epstein. Se metió con eso y a raíz de eso, y habló también de Nicki Minaj, que está apoyando a Donald Trump sobre el ICE, y dice, Donald Trump, me voy a divertir un poquito contigo, voy a mandarte a mi abogado. No sé si eso tiene sentido, porque no ha dicho nada malo. Me voy a divertir contigo y a mandarte a mi abogado. Yo me cuesta. No, pero ha empezado a haber ya una contestación, que es lo que tú te refieres, ¿no, Victoria? Una contestación a... Del público. Y de personajes... Sí. Famosos. Y muchos cantantes y escritores diciendo, mira, que yo soy un hijo o una hija de inmigrante. Exactamente. Y vengo de familias así. Y eso parte de la cultura de Estados Unidos. Exactamente. Y del mundial. Y me impresiona que, bueno, que por fin... Es una plataforma que tiene estos artistas, ¿no? Para decir algo políticamente de lo que está pasando, porque está pasando realmente fuerte, muy fuerte, hasta el nivel que aquí también en España yo veo el cambio de las noticias, ¿no? Había, por ejemplo, un programa que estaba mirando sobre la enfermedad de narcisismo, ¿cómo se dice? Narcisismo, hombre, y era evidente por qué, ¿no? Sí. Entonces, la enfermedad de Donald Trump, por ejemplo. Sí, entonces, con todas las artistas, por ejemplo, que han dado un paso ahora los artistas, han dado un paso para... Sí. Y aquí en España, Jesús, lo que ha pasado, por ejemplo, con Pedro Sánchez en su meeting el otro día, hablando de temas de política, la concejala esa que ha dicho sobre su presidente, ¿también tiene algún delito? ¿Es un delito insultar al presidente así, o esto se considera como un normal libre de expresión aquí en España? ¿El insulto que le hicieron? La mujer que le insultó, sí, que pero era eso diputada, no sé. Me temo que, bueno, es una... insultar, pero no creo que tenga pena ni condena. No creo que tenga. Eso le dirán en aras de la libertad de expresión, pues hasta ahora no ha habido nada, ninguna condena por alguien que haya dicho una cosa tan gorda y tan fuerte, ¿no? Como llamarle, como le llamaron el otro día. Es así. Por cierto, que hoy ha dicho, me ha llegado la noticia, Pedro Sánchez ha dicho de prohibir los teléfonos ya. Sí. En los menores, pero no sé en qué edad, a ver si lo tengo por aquí. ¿Pero prohibir los teléfonos o prohibir el internet? Pero un momento, que lo he visto, redes sociales. Pero no lo he, visto por aquí, pero así, mientras estábamos en el programa ha salido la noticia. Porque las leyes van pasando en otros países. En países la han cambiado, la han prohibido. No se puede tener dos redes sociales. A ver, un hasta momento, que lo vamos 16. A escuchar. Es que me ha saltado y lo vi de refilón. Vamos a escucharlo. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. space of addiction, abuse, pornography, están manipulation, tienen que violence, enfrentarse un espacio con violencia, pornografía, etcétera. Vamos a protegerlos de estas cosas digitales. Pero dice prohibir. Proteger, que es otra cosa. Proteger del mundo de, del internet, que no están preparados realmente los niños para enfrentar. Pues la, la idea es verdad, ¿no? Que nuestros niños están en un espacio que no era diseñado por ellos. Sí. Es muy interesante porque no creo que está saliendo mucho en las noticias aquí. Hay una mujer americana que llevó una, ¿cómo se llama? Un caso contra TikTok. Sí. Y lo han llegado a un acuerdo por privado, porque ella estaba pidiendo millones diciendo que TikTok y Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, han creado una adicción. Sí. Entonces, si ella hubiera ido al final de su caso con esas empresas, podría haber creado un precedente. Sí. Uh-huh. Para abrir casos legales. Sí, para que, sí. Okay. Para que creara jurisprudencia. Sí, es una adicción. Porque las compañías saben que saben que están creando adicciones en niños. Sí. Mira, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos niños que tienen 18 y 17 años. Y yo recuerdo un día que mis hijos tenían quizás 10 y 9 años y tenían el teléfono de mi mujer y estaban viendo el teléfono de mi mujer riéndose. Y yo miré el teléfono y era un culo de una mujer, ¿vale? Sí. Y solo escribieron en el teléfono de mi mujer la palabra ASS. Que es girl, culo en inglés. Yeah. Y con estas dos palabras salieron pornografía. Claro. Es que la pornografía persigue en los niños. Exacto. Y no es lo contrario. Es lo contrario. Es que eso es que yo creo que Google deberían tener responsabilidad de hacerlo tan fácil para los niños para que llegue para la pornografía y llegue tan cerca, porque es los niños chicos hoy en día están viendo cosas en sus grupos de WhatsApp que ni entienden, pero es sexual. Sí. Y forman sus pensamientos, los deforman. No es así, ¿no? Exacto. Creerse que eso, esa facilidad para se ríen de una cosa muy fea, ¿no? Me llama mucha atención porque aquí, yo creo que aquí, más que en los Estados Unidos, los niños tienen móviles mucho más jóvenes. Claro, porque yo creo que son... Mira, las amigas de mi hija tiene 14. Hay algunas que ya han empezado el high school. Sí. El móvil que tiene son lo de que se abre, que no tiene datos. Sí. Que es para recibir llamadas y para hacer llamadas. Solo para recibir llamadas. Yo tengo claro eso, lo que voy a dar. Y no tiene cuentas de Instagram. Pero aquí, desde muy pequeños, todos sus amigas. Y los móviles son un regalo normal para la comunión. Sí. La comunión son 7, 8 años, y yo ¿no? creo 8, que el gobierno 8, no va a conseguir 8, eso 8. Tampoco. Va a ser complicado de es que un niño joven. De menos de 15 años, 17 años... Pero claro, con esa edad, ver esas imágenes, entrar, como has dicho tú, que has dicho muy bien, la pornografía persigue a los niños. Basta que ponga una palabra y entra. Y eso es enorme, el campo de imágenes. Enorme. Y lo que a mí me da más pena es ver un grupo de niños en la calle, en la calle y todos los niños mirando su propio móvil en vez de hablar con ellos, con jugar, con hacer cualquier tontería. Muchas veces en los bares de las pensionistas también yo veo a hombres mayores viendo pornografía. Yo lo veo. No una vez o dos. Yo lo veo. ¿Serio? Es que es triste. Antes leí en el periódico. Y ahora están viendo, son sus móviles, porque los móviles también son un problema con los mayores. Sí. Totalmente. Es con que todos nosotros, pero por lo menos es responsable, creo. Pero la gente habla de estas cosas, porque yo sé que hay un movimiento en los Estados Unidos de los jóvenes que han quitado todas sus redes sociales y esto, pero aquí la gente ve que es un problema. Bueno, Pedro Sánchez El presidente de Andalucía también lo dijo el otro día, habló en esa línea, habló de hacer algo ya, ¿no? De dar un paso más. Yo creo que lo ven, porque si no lo vemos, el juez Emilio Calatayud, este juez de Granada, no sé si lo conocéis, alguna vez lo habréis oído, que dictaba sentencia sí, muy ejemplares, lo lleva diciendo años y años y años y años, sí, lo del tema de poner coto a la, al acceso a todo lo que hay en las, sí, redes. Yo, ¿no?, creo que Europa está haciendo un gran favor al mundo al poner, sí, un poco de freno en esto. Yo de también. Estados Unidos. Yo que también. No vamos a hacerlo tan fácil. Tú tenéis que hacer algo para que tenemos estamos libres. Y ser un buen ejemplo. Sí, mira, Australia está prohibido. Sí, está, sí, prohibido, en, sí, los redes sociales por menores menos de 16 años. Que sí, nos, sí, estamos, sí, pidiendo mucho, no están, sí, pero... Pero será difícil, lo que pasa es que habrá que hacerlo. Es difícil, pero yo creo que hay que hacerlo. Porque, ¿pero por qué será difícil? Porque tienen todos teléfonos, lo que dice, claro, Miki, que desde los 8 años tienen teléfonos magníficos que le regalan en la primera comunión. Sí. Mira, si qué no contradicción. La primera comunión con regalar un móvil, ¿no? Sí, y no, sí, me, no, quiero imaginar lo que van a vivir los padres cuando ya uno se acostumbra a un móvil a un niño y le quiere quitar de repente, no quiere, no tenga el móvil o no tenga redes sociales en tu móvil. Gran, eso, problema. Ya va a ser un problema en el, la casa de los padres. Gran, seguro, problema. Segurísimo. Yeah, yeah. Pero es un, para mí es una contradicción porque yo sé que aquí estamos mucho más sociales. Sí, eso somos, es un, mucho una más sociales. No. Una ventaja aquí. Pero los niños con adicciones al móvil. La nueva, sí, generación se está cambiando, sí, por los móviles, ¿no? Y fíjate, sí, mi niña de 5 años, casi 6, ya me ha hecho varios comentarios de mamá, porque está en el móvil siempre, porque está mirando el móvil y no hablando conmigo, ¿sabes? Que con 5 años. Está muy bien, da cuenta, buena y pregunta. Es muy triste. ¿Y qué, sí, le responde, sí, tú? Sí. Ya guardamos los móviles en casa. Ella cuando le dices eso, guarda el móvil. Cuando entramos en casa ya guardamos los móviles en la entrada y intentamos por lo menos cuando estamos enfrente de los niños, sí, no, sí, usarlos. Sí, sí. Porque si están dando cuenta, ya está empezando el daño con 5 años. Sí, así que es nuestra responsabilidad, bueno, también de ser un ejemplo. Hay que solamente pasear por el centro de Sevilla, paseando todos los cafés a la hora de cenar, las parejas que hay. Que no están hablando... Cada una con su móvil. Hombre, sí, porque, sí, sí, sale, porque está saliendo para ver su móvil y no hablan entre ellos. Me da mucho pena. Yo también. Sí, es triste. A mí también. Lo más divertido ahora para los jóvenes es el Instagram todo el rato. Y el TikTok, haciendo directos en todos los sitios, en los baños, en casa, con la música alta, lo que se ve todo el rato. Yeah. Sí. Nosotros resistimos mucho. Este año dejamos a nuestra hija para tener su propia cuenta de Instagram. ¿Y cuántos años tiene? 14 años, porque todas sus amigas tienen cuenta en Instagram. Y mira, ella, me han explicado otra madre, hay que dejarle porque es una manera para comunicarse entre ellos. En lugar de, por ejemplo, mi hija tiene una amiga súper, súper mona en Madrid. Y un niño se acerca y le pide su cuenta de Instagram, pues claro, para mandarles mensajes. Sí, para hablar. En lugar de su número, que es un poco más agresivo. Sí. ¿Sabes? Yeah, yeah. Yeah, yeah, entonces, yeah, es la manera de... No hay manera de escaparlos, quiero decir. No, que ahora mismo tú no puedes, pues, existir con tu móvil. Yo no creo que, por ejemplo, hay un crisis, por ejemplo, en el aeropuerto, que tiene que cambiar algo, hablar con el banco. Tú no puedes hacer nada sin tu móvil. Nada. Tú realmente, si tú tienes un flip phone, un teléfono que solo tiene datos de... Tú no puedes resolver problemas en la calle. Tú tienes que volver a tu casa, a tu ordenador. Entonces, es como si la sociedad tiene... Lo hace imposible no tener un teléfono smart. Yo he ido hace poco a un retiro de trabajo de nuestra empresa y era una semana sin móvil. Una semana con poco cobertura, sí, fuimos a Portugal y la móvil. Verdad que es volver ya a la sociedad a tener móvil todo el tiempo. Da estaba cuenta deseando, de seguro. Que es que todo el sistema que tienes dentro de ti es como relaja sin móvil. Ya, yeah, ya. Yeah. Y estás con la gente, estás hablando, sí, estás más presente. Yeah. Y ya en el móvil, en el momento que ya tienes el móvil, esta parte de estar presente ya se quita. No, ya. Yeah. Y es maravilloso tener ese tiempo, yeah, sin móvil para conectar mejor con la gente, claro, creo yo. Pero bueno, quiero saber difícil. ¿Por qué Pedro Sánchez estaba haciendo ese discurso en inglés? Porque ha debido ser fuera de España, ¿no? Ha debido ser en la, no sé, en la Comisión Europea o no sé en qué reunión, ya nos enteraremos. Yo, es que apareció ya traducido por aquí Pedro Sánchez tal. Y lo vi en el móvil y no lo toqué porque estaba pendiente de vosotros. El único presidente, claro, español con nosotros, que escuchó. Presente. Pero es verdad eso que has dicho. Tomen ejemplo las empresas también cuando hagan concentraciones o lo que sea. Porque tú has dicho, volvimos a hablar unos con otros. Y totalmente. Y yeah. Muy bien. Nos vamos a marchar con los sonidos del silencio. Sí, es lo que queremos. El sonido del silencio. Fue un placer. Ni vamos a hablar ahora. Recuerden el día. ¿Qué el día estrena? El 5 y el 15. El 5 y el 15. Pasado mañana. 5 y 15 para ver Ken en La Cartuja. En La Cartuja, sí. Con Milagroso. Milagroso. Milagroso. Y nada, que paséis una buena semana. Igualmente. Y feliz semana a todos los españoles, mi hermano. ¡Ole! ¡Viva Andalucía! Of silence. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. El repaso a la actualidad de lo que va de día te lo contamos en Andalucía a las 2, con la última hora, todas las noticias y la información local y los temas que te afectan directamente. En Andalucía a las 2, todo lo que pasa a tu alrededor y te interesa, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.